la idea es pues reducir los costos y aumentar la producción para ser más competitivos, y que cuando una vez se reduzcan todos los aranceles con Estados Unidos, pues que no nos vayan a inundar de arroz. Ya se ha hecho una buena labor al respecto, están alrededor de las 358 mil hectáreas que se siembran, más o menos, bueno, son 420 mil hectáreas al año, y en el semestre fueron más o menos 320 mil hectáreas, de esas como 170 mil hectáreas ya cuentan con algo de tecnología en TEC, o sea, los agricultores ya están aplicando mejores prácticas agronómicas y mejor uso del recurso hídrico.